A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de Le invito a estar de pie en esta noche, hermanos. Vamos a compartir la Palabra del Señor. Acompáñenme en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Le debo este mensaje a mi hijo, a Manuel Alberto. En el día de ayer llegó vuelto loco con la historia de Zaqueo. Y me decía: papá, papá, un hombre chiquito en Israel que se le apareció Dios y le dijo: bájate de ahí, porque yo voy para tu casa hoy. Y me dijo, y él Zaqueo, ese mismo, papá. Qué bendición es la Palabra de Dios. Ministre la Palabra de Dios a sus hijos. Es la mejor inversión que usted puede hacer. Se lo debo a él porque justamente comencé a meditar después de ahí la importancia de este tipo de historias. Y entonces, para colmo, me llama el pastor que me tocaba la responsabilidad de predicar. Digo, bueno, Señor, pues nos vamos con Zaqueo. Amén. Lucas, capítulo 19. Escuche lo que dice la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Repito ese texto, ¿qué le parece? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ministerio especial de Cristo es buscar y salvar lo que se había perdido. Espíritu Santo, nos proponemos a predicar la Palabra de Dios. La Palabra dice que tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. La Palabra dice que ellas son vida y son eficaz. La Palabra de Dios dice, Señor, que tú alimentas a tu pueblo. Tu Palabra revela que tú conoces las intenciones del corazón. Yo no conozco en esta noche la necesidad de cada uno de mis hermanos, pero yo sí sé que tú puedes suplirle en esta noche. Te pido, oh Dios, que tú te glorifiques, que glorifiques tu Palabra y que podamos ser edificados en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede sentarse, amado hermano? Jesús y Zaqueo. La salvación del alma, la salvación de la persona. Gloria a Dios. Les contaba que este tipo de historia a veces como que ha desaparecido de los púlpitos modernos. A veces nos gustan más los textos que tienen que ver con otros temas y no con los temas que tienen que ver con la salvación de la persona. Recuerdo que esto era parte de un corito que se cantaba mucho en los años 80, en las campañas evangelísticas. Tú como Zaqueo necesitas ver a Dios, tú como Zaqueo necesitas salvación. Bájate del árbol de la perdición, ven a Jesucristo y dale tu corazón. ¿Recuerdan ese corito, verdad? Pero parece que Zaqueo, como otros, han pasado al olvido. Porque hace tiempo, pastor, que yo no escucho un mensaje de Zaqueo. Amén. Yo quiero refrescar hoy la memoria como me la refrescó mi niño en el día de ayer con esta historia. Si usted dejó su Biblia ahí, usted sabe que yo siempre acostumbro a tratar de ubicar el texto, porque entiendo que cuando tomamos en consideración el contexto, entonces es que podemos entender de qué es lo que nos está hablando. Usted sabe que el Evangelio de Lucas fue escrito a un personaje llamado Teófilo, que junto con el libro de los Hechos forman como si fuesen un libro dividido en dos. Podríamos decir tomo uno y tomo dos. Y Lucas, la intención de Lucas al escribir a este hombre, que él le llama excelentísimo Teófilo, y la palabra Teófilo, aunque era un nombre de una persona, significa un buscador de Dios. Un buscador de Dios. Entonces Lucas dice que había consultado de primera mano de las personas que habían andado con Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas, y buscó organizar de forma coherente todo lo que tenía que ver el ministerio de Cristo. Lucas, por ejemplo, los primeros capítulos, es el evangelio que más detalle da acerca de la anunciación, tanto del nacimiento de Juan el Bautista como del nacimiento de Jesús. Lucas, dice la palabra del Señor, que su profesión era médico, y que como médico aparentemente él es muy detallista a la hora de hablar de las diferentes sanidades y milagros de lo que Cristo hacía. Él se enfocó mayormente a presentar a Cristo como el sanador, a presentar a Cristo como el que se compadecía de aquellas personas que eran los tenidos como cualquier cosa en la sociedad. Usted, si va al Evangelio de Lucas, usted va a ver que es en el Evangelio de Lucas donde se nos dice acerca de la sanidad de Bartimeo, aquel ciego. En el Evangelio de Lucas encontramos diferentes milagros, sanidades que hacía Cristo. Pero específicamente donde hemos leído el capítulo 19, para poder entender un poquito el capítulo 19 y cuál era la intención de Lucas, tendríamos que ir un poquito más atrás al capítulo 18. Si usted va al capítulo 18 ahí en su Biblia, usted se va a dar cuenta que a partir del verso 18, Lucas narra un encuentro que Cristo tuvo con un joven. Este joven era el joven rico, pastor. Este encuentro fue uno de los encuentros más frustrantes que aparece en toda la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era un joven rico que se había acercado a Jesús, aparentemente con una preocupación de su salvación. Le había preguntado a Cristo: Cristo, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Cristo le respondió: tú conoces los mandamientos, no mates, no robes, no digas falso testimonio. Y aquel hombre interrumpió a Cristo, no dejó que Cristo terminara, y le dijo: maestro, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y usted sabe la historia, la palabra del Señor dice que Cristo, aquel joven, le dijo: ¿sabes qué? Una sola cosa te falta. Ve y vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Amén. Tomando tu cruz. Dice que cuando el joven recibió esta palabra, dice que se fue alejando de Cristo, triste, Marisán. Y Lucas dice que Cristo dijo una expresión. Y dijo: cuán difícil le será a los ricos entrar en el reino de los cielos. Cuando los discípulos escucharon esto, dijeron: ah, pero si es así, entonces nadie va a ser salvo. Amén. Y Cristo dijo: no, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora bien, como Lucas le está dirigiendo su evangelio, su escrito, a Teófilo, y ya él ha contado esta historia, si él no cuenta la historia que hemos leído, Teófilo pudiera llegar a la conclusión, y nosotros también, de que ciertamente, como Cristo dijo, era muy difícil que un rico entrara en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Lucas? Lucas conecta esa historia que pasó, la conecta con una historia de un rico que fue entonces diferente. Sí. De un rico que más que, aleluya, huir de Jesús se acercó más. De un rico que más que pensar en su riqueza, cuando se encontró con Jesús, él dijo: Señor, yo doy la mitad de mis bienes, se lo doy a los pobres. ¿Qué es lo que está mostrando el Evangelio de Lucas aquí? Lo que está mostrando es que aunque es difícil un rico encontrarse con Dios porque tiene su confianza en las riquezas, la Biblia demuestra que hubieron ricos que se encontraron con Dios y fueron grandes siervos de Dios. Quiero que veamos a este hombre. La Biblia habla de que da la característica de Zaqueo, y lo primero que nos dice era que este hombre era un publicano. Yo estaba buscando para ver si había algún tipo de referencia, porque me parece escuchar, aunque no lo tengo como un dato seguro, que la palabra saqueador viene justamente de la historia de Zaqueo. Todavía no tengo el dato, no lo he investigado bien, pero la gente cuando piensa en Zaqueo, piensa en una especie de estafador, piensa en una especie de engañador. Y la Biblia, la referencia que nos da de Zaqueo era que él era jefe de los publicanos. Ahora bien, como yo sé que en nuestra congregación hay muchos nuevos creyentes, quiero explicar lo que significaba la palabra publicano. La palabra publicano era una especie de agente de aduanas. Era un hombre que se colocaba de parte del reino de los romanos para cobrar los impuestos a los judíos. Los publicanos eran odiados por los judíos porque lo consideraban que los publicanos eran traidores a la nación de Israel. Un publicano entonces era un cobrador de impuestos, pero este no era un cobrador cualquiera. Dice que este era jefe de los publicanos. Ahora, ¿cuál era el problema con los publicanos? El primer problema que había con los publicanos era que se entendía que los publicanos no tenían un sueldo fijo. O sea, el gobierno de Roma lo escogía a ellos dentro del pueblo de Israel, como ellos eran judíos, pero se dice la historia que no le asignaban a ellos un sueldo. Por lo tanto, el publicano se cobraba conforme a como cobraba. Ya usted sabe el problema que era este. Recuerdo en una ocasión una expresión que dijo Balaguer, que él no le aumentaba a los generales porque él no sabía cuál era el sueldo de un general. Joaquín Balaguer dijo eso una vez. Amén. Él no sabía cuál era el sueldo. Porque entre la influencia y la familia y los primos y los favores, el sueldo se dispara. Entonces esto mismo pasaba con los publicanos. Los publicanos cobraban más del impuesto que costaba. Si había que pagar 10 denarios, ellos cobraban 20. ¿Por qué? Porque habían 10 que tenían que llegar a la corona, habían 10 que tenían que llegar allá a Roma, pero habían 10 que iban para su bolsa personal. Oiga esto, por eso es que cuando Cristo entra a la casa de este hombre, dice que un grupo de inmediato murmuró y dijo: este hombre ha entrado en la casa de un... Oiga el calificativo, el título que le daban: pecador. Ahora bien, aparte de que la Biblia nos dice que era publicano, nos dice que era el jefe de los publicanos. Y aparte de eso, entonces, hermana, también nos dice que era rico. Mire, cuando la Biblia puntualiza que alguien es rico, o que alguien es bello, o que alguien es feo, créalo. Porque la Biblia es detallista. A Dios le gusta ser detallista. Dice, era rico. Cuando dice que era rico, ya usted sabe que era rico. Pero este hombre me llama la atención, Marisán, que a pesar de sus riquezas, este hombre no escatimó esfuerzo para encontrarse con Jesús. Cuando Jesús llegaba a una ciudad, dice que la estremecía. Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Jesús acababa de sanar a Bartimeo. Yo me imagino que todo eso había estado en el pueblo y que todo el mundo se agolpaba diciendo: el que resucitó a Lázaro, el que sanó a Bartimeo, va a pasar por la calle 27 de febrero. Hay que hacer un tapón porque seguro que la caravana viene por aquí. Yo me imagino la multitud que se juntaban, miles de personas queriendo tocar a Jesús, queriendo que Jesús lo sanara, queriendo que Jesús orara por él. Y este Zaqueo dice que él tenía un problema. Su tráfico de influencia en esto no le iba a servir. Su dinero para esto no le iba a servir. ¿Por qué? Porque él era pequeñito de estatura. Y yo me imagino que cuando él intentó meterse en la multitud, hubieron gente que aquí está, lo estaba esperando. Vete de ahí, el chiquito. Y yo me imagino que le daba. Y él tuvo entonces que decir, tengo que inventarme algo. Mire, lo más grande cuando un hombre y una mujer están buscando a Dios, está dispuesto a hacer lo que sea. Usted le dice, camine a pie hasta Santiago, y hasta Santiago se va. Cuando un hombre y una mujer tiene necesidad de Dios, mire, mi hermano, eso es lo más grande. No importa. Cuando un hombre quiere realmente buscar a Dios, se aparece aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Él no cree eso de que no hay culto. Él no cree que la iglesia está cerrada. Él, alguien tiene que orar por mí. Cuando una gente quiere buscar a Dios, hermano, mire, eso es lo más grande. Este Zaqueo dice, hoy lo veo porque lo veo. No había telecable, no había cable, no había vía satélite, ni siquiera fotografía había. Aleluya, él tenía que verlo cara a cara, porque si no lo veía cara a cara, jamás lo iba a volver a ver. Y él tuvo que buscar una estrategia. Él dijo, ¿qué me voy a inventar? Tengo que buscar algo, tengo que hacer algo. Y veía la multitud que venía. Dijo, ok, si vienen por ahí, ok, van a doblar en tal esquina, para allá voy. Pero ese hoy lo veo yo. Aleluya. Y dice que se le fue adelante por donde él sabía que Jesús iba a pasar. Y se enganchó en un árbol. Que la Biblia dice que era un sicómoro. Entonces, el árbol sicómoro estaba estudiando y dice que era un árbol que también era pequeño. Él que es pequeño, claro, no iba a buscar un árbol grande, porque no se iba a poder subir, porque ese era el problema de él. Tenía que buscar uno más o menos a su altura. Entonces dice que el sicómoro es un árbol pequeño, pero que es de tronco fuerte y que sus hojas son anchas. Y entonces sus ramas se extienden y lo sembraban en el camino, para que cuando la gente, usted sabe que el medio de transporte era a pie, para que como sus hojas eran anchas, lo sembraban en el camino para que diera sombra. Amén. Y la gente pudiera pararse ahí a descansar de la sombra del árbol. Lo que hizo Zaqueo fue, él tiene que pasar dentro de media hora, él va a pasar por tal árbol, él va a pasar por tal camino. Me voy a enganchar de ese árbol, porque hoy lo veo yo. Aleluya. Y como el árbol era muy pequeño, lo que hizo fue que se enganchó sobre las ramas. Y ahí yo me imagino esperando que Jesús pasara. La Biblia no dice cuántas horas tuvo que esperar, pero ahí estuvo que esperar ahí. Ahora, la sorpresa para él fue que cuando ya por fin, ya Cristo venía, como él no tenía una referencia, yo me imagino que él estaba confundido. ¿Cuál será? ¿Será el fuertecito de la mucha barba? ¿O será el delgadito? ¿Será el chiquito? ¿Será el blanquito? ¿Será el morenito? Él no podía discernir realmente dentro de tantos. Acuérdese usted que dice la Biblia que los mismos discípulos a veces rodeaban a Cristo de tal forma que ni aun los niños se podían pegar. Dice que ellos reprendían, échense para allá, déjenlo, que ahí va el maestro. Era así, no crea usted que todo el mundo podía acercarse a Cristo, ¿verdad? Yo me imagino que él ahí está enganchado en sus ramas y está pensando cuál es, el de la túnica roja o el del azul o el de la blanca, cuál es. Pero para sorpresa de él, hermano, Cristo sabía que él lo estaba buscando, porque se estaban buscando uno a otro. Lo más grande fue Marisán cuando él escuchó de la misma voz de Cristo decirle, Zaqueo. Yo me imagino que él tembló. ¿Cómo este hombre me conoce? ¿De dónde me conoce? ¿Cómo él sabe mi nombre? ¿Cómo él sabe mi nombre? Zaqueo, bájate de ahí rápido. Dios te conoce. ¿Sabe por qué? Porque antes que tú lo buscaras a él, él te estaba buscando a ti. Dios te conoce por tu nombre. Dios sabe cómo tú te llamas. Antes de tú llegar en esta noche, antes de tú tener esa pasión por la Biblia, antes de tú querer buscar a Dios, era él que ya te estaba buscando. Ninguno de nosotros buscamos a Dios primero. Si buscamos a Dios, es porque él nos buscó primero. Cuando Adán pecó, Marisán, fue Dios el que se apareció primero, porque Dios siempre es el que toma la iniciativa. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, Zaqueo, Zaqueo, antes que te encaramadas ahí arriba. Tú me estás buscando a mí, pero soy yo el que te estoy buscando a ti. Bájate de ahí, porque hoy es necesario, aleluya, que yo more en tu casa. ¿Cuántos buscaron a Dios? ¿Cuántos están buscando a Dios? Antes que tú lo buscaras, Ricardo, ya él te estaba buscando a ti. Antes, Andrés, de que tú lo buscaras, ya él te estaba buscando a ti. Hermano, mire, esto es tremendo. Yo me imagino que Zaqueo tembló cuando escuchó esta expresión. Bájate de ese árbol. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia con esto? Que no importa el esfuerzo que tú hagas por buscar a Dios, siempre te va a quedar pequeño. En esto no hay grande, ¿viste? Porque físicamente eres pequeño para ver a Jesús. No estoy hablando de forma literal, no estoy hablando de mí. Yo soy pequeño. Amén. Pero lo que la Biblia está demostrando aquí es que el problema de Zaqueo no era tanto que él era pequeño, y los medios que él estaba buscando para ver a Jesús también eran pequeños. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Que el hombre quiere acercarse a Jesús, pero se quiere acercar a Jesús, se quiere acercar a Dios buscando sus propios métodos. Y déjame decirte en esta noche, no importa el método, la religión a la que tú vayas, a la iglesia que tú vayas, el credo que tú creas, no importa lo que tú hagas, siempre te va a quedar chiquito, siempre te va a quedar pequeño, siempre vas a ser un Zaqueo, siempre vas a ser un Zaqueo. La estatura nunca te va a permitir ver a Jesús. Por tu propio esfuerzo, por tus propias cualidades. Entonces tú dirás, ah no, pero como lo que me falta a mí, entonces yo voy a buscar suplirlo. ¿Cómo lo busco suplir? Con algo que me ayude y me suba de estatura. En el caso de Zaqueo, fue un árbol. Pero hay mucha gente gaviada en su apellido. Hay mucha gente gaviada en su religión. Hay mucha gente gaviada en su credo. Hay mucha gente gaviada en sus propias ideas. Yo nací así y así me quedo. Así tú quieres ver a Jesús. Déjame decirte que para verlo tienes que bajarte de ahí. Bájate de esa religiosidad. Bájate de esa vida sin sentido. Bájate de esa hipocresía. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El árbol de sicómoro tenía hojas grandes. ¿Sabe qué? Eso me hace referencia a la primera ocasión cuando el hombre pecó, Marisán. ¿Sabe cómo el hombre quiso resolver su desnudez? Buscando hojas de higuera para cubrirse. Porque ese ha sido el problema del hombre. Buscar hojas para cubrirse. Buscar árboles para agaviarse. Pero en esta noche él te está diciendo, bájate. Él te está diciendo, quítate las hojas de higuera. Yo quiero tratar contigo. Quiero hacerte una vestidura nueva, quiero hacerte un nuevo hombre, quiero hacerte una nueva criatura, pero es a mi manera, es a mi forma que lo vamos a hacer. Bájate de ese árbol, es necesario que yo hoy more en tu casa. Aleluya, date prisa y desciende. Ahora, lo más grande en esto, ¿sabe qué? Que es la única vez cuando Jesús se invita a él mismo. Te voy a explicar, Julián. Como todo líder, y los pastores disfrutamos de eso a veces, ¿eh, pastor? La gente siempre quiere comer con nosotros. Siempre quiere invitarnos a comer. Déjese usar e invítenos. Estamos disponibles. Podemos agendar. Ahora que el pastor está solo, ¿verdad, pastor? No puede, la dieta. Llega el reporte allá. Pero la gente siempre quiere comer con uno. A veces, para extraer de uno algo. Y otro, quién sabe, hasta para probar a uno si uno está en la cosa o no. Pasaba con Cristo. Usted recuerda el fariseo aquel que invitó a Cristo. Y cuando lo invitó, dice que una mujer vino y le derramó aceite. Y por la calidad de mujer que era, el fariseo dijo, perdí mi chelito. Este ni siquiera profeta llega. ¿Te lo recuerdas? Ni siquiera profeta llega. Pero había que guardar la ética. Entonces Jesús le dice, Simón. Y él dice, dime, maestro. Hipócrita como él sola. Como él solo. Oiga, por dentro él está diciendo, esto ni siquiera profeta es. Si este fuera profeta, él supiera qué clase de mujer es que le está sirviendo. Y Jesús entonces interrumpe su pensamiento y le dice, Simón, dime, maestro, una cosa tengo que decirte. Él lo que no sabía era que el que estaba frente a él no solamente era profeta, sino que era el que discierne los pensamientos, las intenciones, y que nadie tiene que presentarle a nadie ni a vale de nadie, porque él conoce a cada uno, hasta los cabellos de cada uno están todos contados. Ahora, la gente siempre invitaba a Cristo. Cristo nunca se paraba en una multitud y decía, ¿cuántos milagros hemos hecho esta mañana? 10, gloria a Dios. ¿Y cuántos se van a llevar la bendición de que yo coma con ellos? Nunca se invitó. Cristo nunca iba a una gente, mira, en lo que yo hago 4 milagros y predico 2 mensajes, veme haciendo un guiso ahí, oíste, que vengo a comer para tu casa. Nunca lo hizo. Es la única referencia que se hace de que Cristo se invitara él mismo a un hogar. Ahora, mire el tipo de invitación, Miguel Ángel, mire el tipo de invitación. Él no le dice a Zaqueo, Zaqueo, mira, hazme el favor, baja. ¿Qué tú crees? Ven, que te voy a contar una cosa. Cuando tú estés aquí abajo, yo te voy a decir que esta invitación es una declaración, es una orden que Cristo le da a Zaqueo, diciéndole, Zaqueo, date prisa, baja de ese árbol. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. O sea, en otras palabras, estoy viendo en ti una necesidad, pero tu casa entera me necesita a mí, y te doy una orden, para tu casa voy, aleluya, porque Dios premia, aleluya, a los que lo buscan. Cuando usted está haciendo un esfuerzo por encontrarse con Dios, Dios bendice ese esfuerzo, hermano, y dice, mira, mira cómo ora, mira cómo me busca, mira cómo ayuda. Dice la Biblia, el que temprano me busca me halla, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Cuando usted se pone en el esfuerzo de buscar a Dios, Dios se le muestra a usted, y él le dice, es necesario que hoy yo more en tu casa. Y este es necesario se usa aquí, y se usa también en una ocasión cuando Cristo tenía que resolver un problema que tenía aproximadamente 800 años. Los que dieron Nuevo Testamento conmigo saben del conflicto entre samaritanos y judíos. Amén. De la vuelta que tenían que dar los judíos para ir al templo a adorar. Porque había un conflicto que se había originado 700 o 800, 600 años más allá, antes de que Cristo naciera. Y Cristo, como vino a someterse a la ley, Marisán, también daba su vuelta. Cuando bajaba de Galilea o subía de Galilea para Jerusalén, también daba la vuelta acostumbrada. Hasta que una mañana él dijo, hoy rompo con esto. Y le dijo a sus discípulos, porque él sabía lo prejuiciados que eran ellos, y como iban a pasar por el mismo medio, él le dijo, vayan a la aldea a comprar pan. Dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe por qué, Mélida? Porque ahí había una mujer que necesitaba a Jesús ese día. Y cuando se trata de la salvación de un alma, a Jesús no le importa trabajar con 10,000, con 11,000, con 12,000 personas, con 3 millones. Cristo lo hace con la misma gracia y el mismo poder que trabajar con una sola persona. Mire, mi hermano, le voy a decir una cosa, para que se cure de una vez y por todas, aleluya, del deseo de que la muchedumbre lo vea. Mire, mi hermano, Eva fue hecha por causa de Adán, pero a Dios le bastaba solamente con Adán. Con Adán a Dios le bastaba. Con uno solo que esté aquí en esta noche adorando a Dios, ya a Dios le basta. Con uno solo que él trabaje aquí, a él le basta. Aleluya. Por eso Cristo le predicaba a multitudes, pero también le predicaba a una sola persona. Y le dice, era necesario que él pasara por Samaria. Cuando pasó por Samaria, dice que una mujer había salido a las 12 del día, que no era la hora de cargar agua. Parece que ella estaba tan caliente en el barrio que las mujeres no salían con ella. Usted sabe, sí, así era la costumbre. La costumbre era que todas las mujeres salían a las 3 de la tarde, por ejemplo, o salían a las 9 de la mañana. Todas iban al pozo del pueblo. Todas se reunían y iban. Esta mujer se aparece a las 12 del día y ella sola. Porque ninguna mujer parece que le hacía coro. ¿Por qué? Porque en el listado ella se había salvado porque era samaritana y no era de abajo, de judía. Porque había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era de ella. O sea que eran 6. Entonces parece que las amigas decían: yo no salgo con fulana, me lo quita. Amén. Lo que ella no sabía era que ella se había movido en lo humano. Número 6, número de hombre. Hacía falta el 7. Y esa mañana el 7 iba pasando por ahí. Y el 7 la estaba esperando ahí en el pozo. Y cuando él vino, le dijo: óyeme, dame agua, dame de beber. Y cuando ella lo vio, me imagino que ella pensó: la séptima víctima. Este no es de por aquí. Y le dijo: ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Jesús le dijo: ay, si esta supiera, si tú supieras el don de Dios, el regalo de Dios en esta mañana, muchacha, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Aleluya. Y ella dijo: mira, este dándoselo en bueno. ¿Sabes qué? Mira, nuestros padres tomaron de esta agua. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que nos dio a beber de esta agua? Y Cristo le dijo: ¿sabes qué? Ve y búscame a tu marido. Y ella dijo: ay, él no me conoce, yo no tengo marido. Y Cristo dijo: oh, mira qué bien, es verdad que es sincera, tú no tienes marido, ¿verdad? Porque tú has tenido 5 y el que ahora tiene tampoco es tuyo. Ahí ella abrió los ojos y dijo: ay, este es profeta. Y dijo: bueno, pero como los profetas se quillan cuando uno le habla de punto de conflicto, déjame sacarle los pies a la conversación. Y le dijo: ¿sabes qué? Me parece que tú eres profeta. Mira, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén que se debe adorar. Ella lo que estaba variando la conversación, porque Cristo estaba confrontando su pecado, Cristo estaba descubriendo su corazón, y ella quería sacarle los pies. Porque el hombre, cuando Dios lo enfrenta a su pecado, el hombre quiere sacarle los pies a Dios. Aleluya. Y esta mujer dice: tengo que hablar de otra cosa, tengo que poner otro tema. Me está descubriendo mi corazón. Y ella dijo: déjame ponerle un punto de apoyo, de conflicto, para que coja cuerda y se legalice como todo buen judío. Lo que pasa es que ella no sabía que el frente al que ella estaba no era solamente, aleluya, a quien se le daba adoración, sino era el que se había inventado la adoración, el que dijo cómo era que había que adorar y el que dijo cuándo era y dónde era que había que adorar. Por eso cuando le habla de adoración, Cristo le dice: muchacha, deja tu bulto. ¿Sabe qué? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta mujer Marisán, después de ese encuentro con el séptimo, le dio un zumbón a ese cántaro. Ella hasta se olvidó de que fue a buscar agua. Y desea un grillito de barrio. Sí, porque era un grillito de barrio. Desea un grillito de barrio. Se convirtió, pero en una misionera. Pero mire, pero de una vez. Ahora, lo que me llama la atención, que ella va a buscar a los hombres de la ciudad, porque era lo único que le hacían coro a ella. Cuando ella llegó diciendo: vengan a ver a uno que me ha dicho todo mi pasado, ellos dijeron: mira, si la loquita de fulano se encontró, hay que ir a ver con qué fue que se encontró. Y dice que vinieron todos donde Jesús. Cuando Jesús le predicó, dijeron: ahora no solamente creemos por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos también hemos escuchado lo que él dice. Es que cuando Dios llega a una vida, la gente puede criticarte, la gente puede hablar de ti, la gente quizá no te entienda, pero la gente dice: pero ella ha cambiado, él ha cambiado, algo ha sucedido. Yo no sé si le lavaron el cerebro, pero desde que ella está yendo a esa iglesia, la cosa es diferente. Ella está media loquita, pero está como más ubicada. Ella como que sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque se encontró con Cristo. Es que cuando te encuentras con Cristo, la gente tiene que ver un cambio. La gente, mire, nadie se encuentra con Cristo y se queda ahí. Ay, sí, yo me encontré ayer con Él. Sí, está bien, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, nada, no todavía. Tú sabes que un proceso al paso. No. El que se encuentra con Cristo queda medio tururato. No sabe a veces lo que piensa, no sabe lo que está pasando por la mente. Y te llama y te dice, mira, yo no sé qué está pasando, pero algo pasó desde que yo ese día acepté a Cristo. Que te encontraste con Él, te encontraste con Él, te encontraste con Él. Cuando te encuentras con Cristo, todo cambia, la familia cambia, tus prioridades cambian, tu forma de ver la vida cambia, tus ideas cambian, tu mente cambia, ¡aleluya! Es que hay un cambio. A este Zaqueo, Cristo le dijo, para tu casa voy. Y cuando llegaron a casa, la Biblia no dice que fue un milagro que hizo, no dice que le resucitó 3 hijos, no dice que le sanó una suegra y hasta la esposa. No dice que le dijo, atiende Zaqueo, como la harina crece. ¡Ahora crece! No dice nada. La Biblia no registra un milagro en la casa de Zaqueo. Pero el milagro grande se estaba haciendo en el corazón de Zaqueo. Solamente con tenerlo en la casa, aleluya, la bendición está asegurada. Mire, si Él quiere que no me prospere, pero que se quede en mi casa. Si Él quiere, no me cambie el carro, pero que se quede en mi casa. Si Él quiere, nunca me permita ver un milagro, pero que se quede en mi casa. Cuando yo tengo la seguridad que Él está en mi casa, las cosas están tranquilas. Cuando yo tengo la seguridad de que Él habita conmigo, que Él hace morada conmigo, que Él está conmigo, mi hermano, no me importa más nada. Julio, solamente con Él estar en la casa ya. Sí. Aleluya. Yo me imagino que Él entró y se sentó. Y usted sabe cómo son los religiosos. No te sientes. Estos muebles tienen que estar contaminados. Ponte en comunión. Este hombre es un impío. Ya tú sabes, aquí los demonios tienen que estar volando por donde quiera. Mire ese cuadro, sabrá Dios si fue con cuartos robados que lo compró. Sí, este hombre no es fácil. Eso era lo que pensaban los de alrededor. Sin embargo, el milagro grande estaba sucediendo en el corazón de Zaqueo. Porque déjeme usar la expresión para ver si combina un chin. A Zaqueo le estaban sacando. Aleluya. El viejo hombre. Solo Bárbara con Jesús estar ahí. Ya la sola presencia de Cristo hacía que el impío se sintiera incómodo, pero hacía que el que quería la salvación, pastor, dijera, yo no sé lo que pasa. Y en un momento dado, sin nadie invitarlo, sin nadie allantarlo, sin nadie leerle 4 cosas ni 6 cosas, en un momento dado, sin nadie tenerle que decir, ahora te vamos a dar un curso de doctrina para que entienda los rudimentos de la fe, tienes que ofrendar el diezmo, tal cosa, él se paró en medio de la cena y dijo, óiganme bien. Yo me imagino que la sola presencia de ahí, de Jesús ahí, ¿sabe lo que significa el nombre de Zaqueo? El nombre de Zaqueo viene del hebreo y del griego, que significa justo. Yo lo que me imagino que solamente con Jesús estar ahí, había algo en la conciencia de Zaqueo que le estaba diciendo, tiene que parecerte a Él, tiene que darle brillo a tu nombre. Tú no puedes seguir así siendo Zaqueo. Aprovecha esta oportunidad, tienes que cambiar de vida, tienes que cambiar. Y me imagino que Jesús hablando y Él ahí inquieto, tengo que hacer cambio. Y Él dijo, ¿cómo lo hago? Se puso de pie y le dije, óiganme bien, la mitad. Eso se llama convicción, Marisán. Eso no fue la emoción de un momento, de que hermano, doy 10,000 pesos de ofrenda. Y después, cuando te monté en el carro ahí, me puse hasta de voltero. ¿Y para qué dije 10,000? Tenía que decir 2,000. No. En el fondo dijo, óiganme bien, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No hubo que darle curso de prosperidad, ni cómo ofrendar, ni cómo ayuno. No hubo que allantarlo tanto, hermano, porque a veces... Ay. Yo me acuerdo en una iglesia donde yo fui una vez, hermano, que mire, eso daba pena, hermano. y eso se regó. Como una semana duraron sazonando eso, hermano, y hasta los millonarios se están convirtiendo. Imagínense los años 88, y para acá viene un millonario para la iglesia, y viene un millonario, el viernes no falte nadie, el viernes viene un millonario para acá, para la iglesia. Oyeron, ya ustedes saben, un millonario viene para acá, y ese sí tiene cuarto. Y yo me acuerdo que ese día, pastor, todo el mundo, un calor que hacía en esa iglesia, una iglesia de madera y con abaniquito, y todo el mundo ensacado, todo el mundo ensacado. Y el bendito millonario se apareció con una camisita. Él, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, Dios le guarde. Ah, muy linda iglesia. Y los pastores nerviosos y la gente nerviosa. Ay, que ay, cuando él saque el cheque, cuando él diga que va a construir la iglesia, cuando él diga que va a dar para los bancos, cuando él diga que nos vamos a mudar de aquí, que va a dar para el solar. ¿Sabe lo que él dijo? En esta oportunidad yo no donar nada. Todo el mundo fue con su saco, su corbata, y se tuvieron. Y yo dije, está bueno. Me perdonan, yo conozco lo que es la ética, yo conozco lo que es el tratamiento a las personalidades, a las excelencias de nuestra patria, pero por ahí puede entrar George Bush, por ahí puede entrar Bill Clinton, por ahí puede entrar Leonel Fernández, y se va a sentar en el asiento donde encuentre, y lo vamos a saludar. Dios bendiga a nuestro presidente que está con nosotros, pero el presidente de él hace rato que está aquí, y se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Él es que merece. Él. Él es el glorioso. Él es el importante. Aleluya. Por eso era que Zaqueo estaba incómodo ahí. Y todos los demás criticando, pero el milagro se estaba haciendo adentro. Y esto es bueno, hermano. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros nos prejuiciamos y dudamos de la obra que Dios está haciendo en mucha gente. Y gente que nos visitan, que a veces no vemos esos cambios radicales, pero la obra de Dios está obrando ahí y nosotros no lo creemos. Ten cuidado, tú sabes, cuidado, tú no se sabe lo que vino, y tú tienes 3 días viniendo, quién sabe. Y tú crees que sea evangélica. Ay, no cierres tus ojos orando. Y Jesús trabajando ahí. Tú no ves que hasta ciudad hasta sin Biblia viene. Cuando tú ves un evangélico sin Biblia, yo nunca he visto eso. Hay que no. Hay mucho lobo, ten cuidado aquí. Así estaban los que estaban alrededor de Zaqueo. Y sin embargo, Zaqueo por dentro quemándose. Zaqueo por dentro diciendo, me siento diferente. Me gusta la expresión que dice que él recibió a Cristo gozoso. La palabra de Dios hace una diferencia entre alegría y gozo. La alegría es un momento, es por una circunstancia, es por una situación. Si tengo dinero, estoy alegre. Si estoy sano, estoy alegre. Pero el gozo es una satisfacción, aleluya, que no depende de si tengo o no tengo, sino de saber que hay un fruto del Espíritu que está dentro de mí, que dice que el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu, es amor, gozo y paz. Por eso es que a veces la gente no entiende, a muchos evangélicos, que cómo es posible que aunque no tengan trabajo, aunque la nevera parezca una piscina, aunque hace tiempo, aleluya, que están endeudados, nadie le apaga esa sonrisa, nadie le apaga ese goce. Y usted mismo dice, yo no sé lo que me pasa, pero estoy más contento que todos los días. Ya no uso pastillas, ya no necesito pastillas para la depresión, porque Él está conmigo. Eso se llama, eso tiene un nombre en la Biblia, se llama el gozo del Señor, es tu fortaleza, se llama el fruto del Espíritu manifestado en ti. Dale la mano a otro hermano y dile, yo estoy gozoso hoy, estoy gozoso, estoy alegre. Cristo está conmigo. Él vino a mi casa, Él vino a visitarme, Él entró, y desde que Él entró todo ha cambiado. Cuando Él entró todo cambió. Mi perspectiva del dinero ya cambió. Mi perspectiva de las prioridades de la vida ya cambió. Oh, aleluya. Dice, la mitad lo doy. Y él dijo más. Y esto dispara los breakers a muchos teólogos, pastor. Este pedacito dispara a muchos breakers. ¿Sabe por qué? Por esta expresión. Él dice, mira, doy la mitad de mis bienes. Y de lo que me queda, si a alguno he defraudado, se lo devuelvo cuatro veces más. Los teólogos no entienden esto. ¿Por qué? Porque siempre se ha pintado a Zaqueo como el malo de la película. Se ha pintado a Zaqueo como el cobrador de impuestos. Ahora, pudiera existir la posibilidad que realmente la bendición de él y su riqueza no hayan sido obtenidas de manera fraudulenta. Porque él se atreve, aún delante del mismo Cristo, a decirle, delante de ti lo digo, si a alguien le he tomado más de lo que yo debía tomarle, se lo devuelvo cuadruplicado. Y lo primero es que nadie, en ese momento nadie reportó. Era el problema, estaba en la gente. Que la gente, desde que te ve bendecido, la gente comienza a... A mí en el barrio una gente me dijo, me voy a meter a pastor para montarme. Y yo, sí, ven, conviértete y métete a pastor para que tú veas cómo esto. Sí, porque la gente dice, todos los pastores andan montados, ajá. Yo te doy un listado de 10 que no andan los pobres ni con una bicicleta. Amén. Entonces, aparentemente, pastor Zaqueo no era tan malo, Torres. Ay, Torre, ¿verdad? No, tú no, Torre. Lo primero es que, fíjese usted, nadie aparece diciendo, a mí tú me quitaste más lo que me tenía que quitar. Hoy me lo devuelve, si es verdad que tú eres evangélico. Él hace el reto, él dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Y lo más difícil es el título que Cristo le da. Mientras todo alrededor está diciendo, este es un pecador, un cobrador de impuestos, un impío, Cristo dice, hoy ha llegado la salvación. Y mire, y ahí se derramó, déjeme decir esto, ahí se derramó una unción, una atmósfera de gloria, que parece que no solamente se convirtió él, sino que también se convirtieron otros de su familia. Porque Cristo no dice, hoy ha llegado la salvación a tu vida, Zaqueo, sino que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En otras palabras, parece que ahí se derramó una unción de salvación. Se ha derramado, aleluya, la salvación a esta casa. Y Cristo entonces le cambia el nombre a Zaqueo y dice, porque ciertamente este es... Este también es hijo de Abraham. ¿Usted sabe lo que significaba ser hijo de Abraham? ¿Usted sabe lo que significaba el título ser hijo de Abraham? Abraham se le llama el padre de la fe. Y los hijos de Abraham son los que vivimos por fe. Tanto de judíos como de gentiles. Lo que Cristo está diciendo, este hombre con esta actitud de desprenderse cambió la riqueza por una vida de fe. El justo por su fe vivirá. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo, él está mostrando evidencias de lo que ha pasado internamente en él, lo está demostrando externamente. Mire, le voy a decir un secreto. Nadie se encuentra con Dios y se lo traga para él solo. Ese asunto de que mi experiencia con Dios la vivo yo solo. No. Porque cuando Dios llega a una vida, algo le sale, algo le brilla, algo le inquieta, La gente te ve y te dice, yo no sé. A veces tú sin hablar, sin querer hablar, respetando el momento, respetando la reunión, tú no quieres salir con tu aleluya, con tu gloria a Dios. Tú no quieres salir con santo vive el Señor. Tú estás ahí tragándote la lengua en tu reunión de trabajo y todo el mundo está, y qué brillo es que tiene, y estaba en Nueva York, y qué lo que le pasa, y qué fue, y le aumentaron el sueldo y no está cogiendo sol casi, y qué lo que pasa, hasta que se te pegan y te dicen, oye, oye, ven acá, yo veo algo raro en ti, que lo que pasa es que le sirvo a Dios. Yo sabía algo raro, es que eso se llama aleluya, tener a Dios dentro. Por eso la Biblia habla de que tenemos que estar siempre entusiasmados. La palabra entusiasmo viene del griego entus, que significa dentro. La palabra entusiasmo lo que significa es con Dios dentro. Cuando usted está entusiasmado, alegre, gozoso, es porque Dios está dentro de usted. Lo último, y con esto termino. Cristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a hacer una declaración que quiero que me entienda. Escuche bien, escuche. Es más difícil usted perderse que salvarse. Y antes de que usted me corrija, pastor, no es al revés. Es al revés, porque es más difícil usted. ¿Usted sabe lo duro que es salvarse? No. Tamar, es más difícil perderse que salvarse. Porque para usted perderse, tiene Dios que haber agotado todos los recursos habidos y por haber, mostrándote su misericordia. Porque el ministerio grande de Él no es prosperar. El ministerio grande de Él no es extender tu tienda. El ministerio grande de Él no es hacerte andar en jipeta ni poner tu cuenta corriente al tope. No, el ministerio grande de Él, a lo que Él vino, fue a buscar. No importa donde el diablo, la vida, las circunstancias te hayan echado, Él vino a buscar. Y cuando Él viene a buscar, no importa donde el diablo te meta, donde la vida te haya escondido, Él vino a buscar. Pero no solamente a buscar, Él vino también a salvar. Y yo no sé a usted, pero esto me mide, esto me pega al cielo. Esto me engranoja, esto me da vida. ¿Sabe por qué? Porque entonces mi salvación no depende. No depende de mí, sino que depende de Él. No fui yo que lo busqué a Él, es Él que vino a buscarme a mí. Es Él que vino, aleluya. Y si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano, olvídate que por más que el diablo quiera esconderte, por más que el diablo quiera esconderte, vine a buscarlo, me lo busca. Se llama Juan, lo conozco, lo sé dónde lo hice, sé cuándo lo hice. Se llama María, se llama Mélida, se llama Michelle, y yo sé dónde vive, cómo piensa. Vine a buscarla y a salvarla. Con razón Él dijo, los míos nadie lo arrebata de mi mano. Los míos no, aleluya, gloria a Dios, aleluya, nadie lo arrebata de mi mano. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gracias, Señor. Una de las grandes verdades de la palabra del Señor es esta. En el momento más oscuro de Adán, se oyó una voz buscándolo y diciéndole, Adán, ¿dónde estás tú? Yo quiero que te pongas de pie y leamos esto. ¿A cuánto Él salió a buscar? ¿Cuántos son de ese grupo? De los que se habían perdido, de los que no había esperanza. Aleluya. Él vino a buscarte y a salvarte. Antes de que tú pensaras en él, ya él había pensado en ti. Antes de que vinieras a buscarlo, él hace años que te está buscando a ti. Aleluya. Antes de que conocieras su nombre, ya él te conocía a ti por nombre. Ezequiel capítulo 16, escuche lo que dice, una palabra que impactó mi vida. Ezequiel capítulo 16 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es Dios refiriéndose a Israel, pero también quiero que te veas aquí reflejado y reflejada, porque esto mismo que Dios hizo con Israel es lo que está haciendo contigo. Vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta, diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Aleluya. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo y con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Dios está hablando aquí de una mujer que cuando dio a luz nadie bañó a la criatura, nadie le cortó el ombligo, sino que lo tiraron entre unos matorrales. Así veía Dios a su pueblo. Pero oiga lo que dice el verso 6, y dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Sí. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Aleluya. Sí, dice Dios. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Aquí Dios presenta una segunda etapa. Ya no es una niña que ha nacido, sino que una niña que está viva a pesar de todo el trabajo que ha pasado. Pero ahora esta niña no solamente está viva, sino que ya ha crecido, ya está desarrollada. Dice: te vi hermosa, pero tú estabas desnuda y descubierta. Oh, gloria a Dios. Y dice el verso 8: y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. En otras palabras, estaba viendo una adolescente ya lista para casarte. Y te extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti. Y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazalete en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo y de aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Yo no sé cómo Dios te encontró. Yo no sé dónde la vida te había echado. Yo no sé cuántos te decían: no vas a llegar a nada. Yo no sé a cuántos de nosotros nos decían: eres lo peor de la familia. Me arrepiento el día que te creé. Dios dijo: yo te pasé por el lado. Y estaba sin bañarte. Pero yo di una palabra profética sobre ti. Te dije: vive. Hoy Dios te está dando una palabra a ti que no conoces a Cristo. Te está diciendo vive. Te está diciendo sal de ese banco y ven a Cristo, porque Él quiere darte vida. Él quiere transformar tu pasado y hacer un presente y un futuro glorioso. Pero lo que me gusta, Ricardo, es que después que él pasó otra vez, ya la niña había crecido y ahora era un adolescente. Y era tiempo de entrar en pacto. Aleluya. Eso está hablando ya de un creyente más maduro, pastor, que entre en pacto con Dios. Está hablando de una iglesia, aleluya, que ya está entrando en una adolescencia. Tiempo de amor, tiempo, aleluya, de bodas. Amaya, somaya. Oh, gloria a Dios. Tiempo de pacto con Dios. Quizás te encontraste con Dios cuando eras adolescente. Quizás te encontraste con Dios cuando eras niña y disfrutabas el ir a la iglesia y disfrutabas las cosas de Dios. Pero en un momento dado te alejaste y no has vuelto al Señor. Dios te está diciendo, te paso por el lado de nuevo. Te veo que has crecido, ya estás en desarrollo. Te vuelvo a llamar porque tengo un plan contigo. Porque no te voy a soltar hasta que cumpla en mí mi propósito. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios está ministrando a vidas en esta noche. Dios está ministrando vidas aquí en esta noche. Yo quiero que usted, ahí donde usted está, usted incline su rostro. Yo quiero orar. Quiero orar y quiero darte esta palabra de parte del Señor. Tú no eres cualquier cosa, a ti te andan buscando. A ti te encontraron porque Él vino a salvar. Aleluya. Yo no sé cómo hay creyentes todavía dudando de su salvación. Que todavía se preguntan, pastor, si somos o no salvos. Que si Cristo viene, que si me voy, que si estoy mal. Es que yo no fui que lo busqué a Él, fue Él que me buscó a mí. Es que yo no estaba en Él, Él era que estaba en mí. Es que cuando yo estaba descarriado, sin sentido, Él me salió al encuentro y Él fue que me salvó. Y si fue Él que me llamó, Él no llama de balde, aleluya. Si fue Él que me restauró, es porque Él sabe que yo tengo todo, aleluya, lo necesario para llegar. Hasta ahora nadie se ha perdido de su mano. Y no es verdad que yo en la mano de Él me voy a perder. Mentira del diablo. Él me encontró. Él vino a salvarte. Él vino a buscarte. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Él vino a buscarte. Quiero que los músicos me ayuden. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.